tiene una certificación de denuncia. El departamento de justicia también es muy jurisdiccional. ¿Viene a retirar qué? La certificación. Moreno 30 de ¿de domicilio no será? No, de denuncia. ¿Ya quiere hacer una denuncia o ya hizo una denuncia? ¿Le dieron un papel de la denuncia? ¿Una constancia le dieron usted? Ah, no. Adelante. Hola, me voy a tirar una certificación de denuncia. ¿Qué? La hice por la innovación. Sí. ¿Qué tal? Sí, pero digamos, directamente ya me llaman acá a mi trabajo y no me llaman a mi domicilio. Sí, porque digamos. Sí, no, me voy a poner mi vestido al plato y todo. No se llama a mi casa. Mi oficina de trabajo. Sí, esa sede donde vivo. Hola, sí voy. Buen día. Yo interpuse una denuncia el año pasado. ¿El año pasado? Sí, te doy la fecha, te doy el número de denuncia y la hice por el 911. ¿Qué necesitas? ¿Mi número de documento o el número de denuncia? ¿Qué es más fácil? Dígame el nombre de denuncia. 23-04-94. Sí vine, pero el día que vine me dijeron que no había sistema. Y después se me complicó un montón. ¿Tienes decidido dónde se queda en cuanto a los invitados? No. De hecho, los eventos ocurrieron el 13 de abril y yo lo denuncié hasta el 23, cuando ya me había ido del hotel. De hecho, yo me iba a quedar más tiempo, pero después de esos eventos decidí irme. Thank you. tiene todos los enganches así. Cuando vos apoyas la llave, la hacen y sale. Pero si está plana, queda ahí trabado. De la evidencia que ofrecí en su momento, que son los chats con la encargada, aún los conservo. Sí vine. Ajá. Pero me dijeron ese día que no había sistema. Ah. Bueno, igual sí, ya. Eso pudo haber sucedido porque estamos todos con este cambio de bolita. Es más, a veces se nos cae los sistemas a los fines de semana y no sabemos qué decirle a la gente. Porque como no tenemos a nadie a quien llamar, porque todo lo que podemos llamar para que arreglen esta porquería, solamente laburan de lunes a viernes. Pero como no prescribe, entiendo, puedo volver a poner la denuncia. Aquí, presencial en este momento. ¿Qué denuncia es? Es por una obligación ilícita. Lo que se acaba de hacer. Pero, ¿no? Es que se está cerrado y por ahí introducen la fiscalía. ¿Tomó intervención a fiscalía? Y pasa que la habrá archivado. No. Ese es el tema. Entonces me gustaría esa información. ¿Qué fiscalía? ¿Qué número? Y anotar en la fiscalía y el número de sumario que correspondía al del año pasado. Vamos a para la fiscalía averiguar, si no, va a tener que ir a dedicar la denuncia de vuelta. ¿Qué me contó? ¿Qué decía? Sí. ¿Ya? La 29. Ah, no, pasa que está. No, ahora cambió. La 29 tiene otra. Tiene otro sobre otro secretario. Pero tiene que estar el sumario allá. Nosotros los elevamos todos de manera digital. Ya una vez elevado, hacerle todos los datos, poner ahí. Si no me equivoco, la 29 está sobre la valla. Si no me equivoco. Pero puedo dos cosas: obtener copia, aunque esté archivada. O tener copia de mi denuncia, que nunca la obtuve. Uno. Y dos, ya que está archivada, y entiendo que por la... No sabemos si está archivada. Puede ser que esté archivada. En lo que yo voy a lo siguiente. Ajá. Cuando vos denunciás al 911, eso no es una denuncia. Entiendo. Eso es una predenuncia. Vos tenés que venir acá, ratificar tus dichos. Nosotros hablamos con la fiscalía y si la fiscalía, vos no viniste a ratificar tus dichos, nosotros los elevamos y ellos pueden que no inicien la investigación, sino que automáticamente lo archiven. El tema está que primero tenés que averiguar si está archivada en la fiscalía para que te vengas de vuelta que le tomamos la denuncia. Entonces ahora estoy confundido, porque si yo no la ratifiqué, ustedes la elevaron sin que yo la ratificara. Claro. Ok. Nosotros, a ver, tenemos la potestad gracias a que desafortunadamente vos pensaste que el 911 era una forma de llamar, una forma de denunciar. Y no existe eso. Eso es una política que se inventó hace poco, nada más. Okay. Por la idea de decirle, bueno, nos acercamos más al ciudadano. No, señor, la ley es la ley y la ley desafortunadamente estipula que tiene que estar sentado acá y tiene que firmar la declaración. Otra, no dice la ley. La ley no dice puede hacer una llamada telefónica que le tomamos la denuncia, ni tampoco le puede decir un personal que le tomó la denuncia en la calle. Porque no se toman denuncias en la calle. Jamás. No, eso me quedó claro con el oficial que me atendió. Él me dice, vaya a la comisaría. De hecho, me mandó a la 3A, la 3A me mandó a la 3C, yo vine acá. y por eso ahora estoy dándole seguimiento. Entonces, ¿puedo obtener copia de mi denuncia? Por favor. ¿Copia de su denuncia? Sí. Si no denunció nada, usted no firmó nada acá. Pero y entonces, ¿por qué me está mandando a la fiscalía? Sí, porque nosotros tenemos que elevar... A ver, entiendo la cuestión. Ajá. Nosotros tenemos una reglamentación que indica que si la persona no se hace presente, nosotros hacemos consulta con la fiscalía. La fiscalía nos ordena cierre del sumario y elevación. Nosotros no es que elevamos el sumario porque queremos. Nosotros hacemos consulta, la fiscalía nos indica que lo cerremos y lo elevemos, y ellos se fijan si da para llamarlo de vuelta, cosa que no sé por qué no lo llamaron, o tiene que presentarse a la fiscalía de nuevo. ¿Cómo pudo haber quedado archivado? Eso es lo que no sabemos. Nosotros no entiendan que la fiscalía es un órgano aparte de la policía. Lo entiendo. Eso Entonces, la fiscalía tiene que tener las cosas y explicarle por qué razón archivó. De ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Claro. ¿Puedo interponer mi denuncia nuevamente? Primero vaya a ver si la fiscalía... Claro, vaya a ver si la fiscalía no la está investigando, si la tiene archivada o no la tiene archivada. Entiendo la cuestión. Si usted denuncia dos veces el mismo hecho, aunque haya pasado un año y nosotros no sabemos, las dos denuncias quedan como si hubiera sido en la nada misma. Porque la ley no le permite que usted vuelva a denunciar el mismo hecho. ¿Usted viene a denunciar el mismo hecho o viene a denunciar otro hecho? A actualizar el mismo, diría yo. Claro, bueno, pero entonces tiene que ir a la fiscalía, porque nosotros ya no tenemos más el sumario de eso. Tiene que entender que todas las actualizaciones y todas las cuestiones que usted quiera tener o hacerlas, tiene que hacerse y manejarlo directamente con la fiscalía. Aparte, del año pasado nosotros no guardamos nada de eso. ¿Me podés decir, por si acaso, la fiscalía me pregunta en qué fecha lo elevaron ustedes, por favor? Fíjate a ver qué te parece. ¿Cuándo tiene el cierre? Exacto. Porque el tema está que nosotros no manejamos por fecha de elevación, manejamos por fecha de cierre. A ellos les llega el sumario y se dan cuenta cuándo fue el cierre. Ellos saben solamente cuándo están elevados. ¿Qué está con ese encima? 22 de mayo. Uh-huh. ¿Está con el GAP 1? Claro. 22 de mayo. ¿Me prestas el con qué anotar, por favor? Perdón, buenos días. Sí. Una consulta, es para retirar una motocicleta. ¿Trajiste el certificado? Sí, sí. Sentate, espera que ahora te van a prender. 22 de mayo de... si tiene que ser 2025. Ok. Yo me pongo en contacto con ellos y dependiendo de lo que ellos me digan, pues... Sí, después se vuelve de vuelta. Si ellos le dijeron que archivaron la denuncia, usted la quiere volver. Una vez que está archivada, ahí sí nosotros podemos tomarle de vuelta la denuncia. Si nosotros no sabemos qué situación está, no podemos tomarle dos veces la denuncia por más que haya pasado un año. Una última consulta para no tener que ir y volver. Ellos, esta aclaración o notificación de archivo me la pueden hacer verbal y con esa palabra yo regreso aquí, o ustedes necesitan que ellos me den algo. No, simplemente si le dice la fiscalía de que ya lo tiene. Sí. Yo vuelvo y les digo, ellos me dijeron tal cosa y listo. Ahí está. Gracias. No, de nada. Ay, ¿cómo salgo? Hey.